Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. La llegada de Francisco Fiorentino a la orquesta de Aníbal Troilo no produjo gran revuelo a fines de los años 30. Troilo ya tenía una reputación entre los más notables del tango, pero Fiorentino era poco menos que un cantor desconocido, ya que casi toda su experiencia en orquestas había sido como bandoneonista. Pichuco, sin embargo, se volcó por este cantor de dicción algo confusa, dado su origen italiano, pero de gran personalidad sobre el escenario. Troilo y Fiorentino actuaron juntos entre 1937 y 1944, año en que el cantor deja la orquesta. Las grabaciones que escucharemos a continuación corresponden al lapso comprendido entre 1941 y 1943, etapa en la que se contaba a Astor Piazzolla entre los músicos de la orquesta de Pichuco. Escuchamos ahora, en larga duración, Barrio de Tango, de Aníbal Troilo y su orquesta típica. Linda y fatal, bebía siempre el fragor del champagne, lo carreía por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi mujer, tus ojos con un eléctrico ardor, tus lindos ojos que tanto adoré. El tiempo guapo milongón de rompe y raja, la bulla del empedrado va marcando tu canción. Soy porteño del 80 y al compás de tu candengue desfilan por mi memoria los recuerdos en montón. Te conocí en los fortines que cuidaban la frontera, reclamando los amores de una china cuartelera, animando la retereta del parque de artillería y en la barriada bravía de las barracas del sur. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Fantasma gris llegó el hastío hasta tu corazón que aún era mío, y poco a poco te fue envolviendo y poco a poco te fuiste yendo. Si grande fue tu amor cuando viniste, más grande fue el dolor cuando te fuiste. Triste tañido de las campanas doblando en mi soledad. Cada vez que me recuerdes la noche amiga me novia, y donde el cielo y el mar se pierden, cuántas estrellas me alumbrarán. Cada vez que me recuerdes tu pensamiento me besará, y cuando el fin de tu vida llegue junto a tu vida me sentirá. Cada vez que me recuerde tu pensamiento me besará, y cuando el fin de tu vida llegue junto a tu vida me sentirá. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Aníbal Troilo es tango. Nacido en el corazón del barrio porteño del Abasto en 1914, a los 10 años, Pichuco, como le decían sus padres, ya tocaba el bandoneón, tratando de imitar a los músicos que observaban los bares y cafés de su barrio. A los 11 ya actuaba ante el público y a los 16 es convocado para formar parte del famoso sexteto del violinista Elvino Bardaro y el pianista Osvaldo Pugliese. Como instrumentista, Troilo pasó por las orquestas de Julio De Caro, Juan D'Arienzo, Ángel D'Agostino y Juan Carlos Cobian, entre otras, aunque su obra también se extendió a la composición de numerosas piezas de tango, entre las cuales se encuentran clásicos como Che Bandoneón, Garúa y La Última Kurda. Seguimos escuchando en larga duración Barrio de Tango, de Aníbal Troilo y su orquesta típica. Thank you.

para el pan, río sin desvío donde sufre la ciudad. Qué triste palidez tienen tus luces, tus letreros sueñan cruces, tus afiches carcajadas de cartón, risa que precisa la confianza del alcohol, llantos hechos cantos para vendernos un amor, mercado de las tristes alegrías, cambalache de caricias donde cuelga la ilusión. Triste sí por ser nuestra, triste sí porque sueñas. Tu alegría es tristeza y el dolor de la espera se atraviesa. Y con pálida luz vivís llorando tus tristezas. Triste sí por ser nuestra, triste sí por tu cruz. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Francisco Fiorentino era un cantor de origen italiano nacido en San Telmo. Si bien excedía a Troilo en unos 10 años, juntos tuvieron un éxito excepcional. Fiorentino era el arquetipo del cantor de la orquesta, que era un integrante de la formación al igual que los músicos. Comenzó tocando el bandoneón junto a su hermano Vicente, hasta que le llegó la convocatoria para tocar en la orquesta de Francisco Canaro, quien pronto advertiría su talento vocal y lo incluiría también como estribillista. Con Pichuco cantó entre 1937 y 1944. Después tuvo su propia orquesta. En 1955, cuando se aprestaba a unirse nuevamente a Troilo para grabar junto a él y a Roberto Grela, tuvo un accidente automovilístico en Mendoza que le costó la vida. Ahora escucharemos a Fiorentino cantando los tangos Mano Brava, Sencillo y Compadre y Mi Castigo. Seguimos escuchando en larga duración Barrio de Tango, de Aníbal Troilo y su orquesta típica. Pusimos por varón y por guapiar el Mano Brava, y hoy ese apodo te vengo a reclamar, porque nunca más has vuelto al barrio que che Mano Brava. Soy tu padrino que te viene a hablar, soy el Thank you. El tango, pero el tango, aquel que fue tildado de guarango, que entracó para la banca los lanceros con su alma de arrabal y su pañuelo. A mí me gusta el tango, pero el tango, que pese a que era huraño y era guapo, sabía con acento sensiblero entrar al corazón de las parejas de ayer. Como es el del tiempo de antes, medio sencillo, medio compadre, con su desplante como era el tango, cuando era tango con otro traje. Tango como es el del tiempo de antes, agua florida, luz de puñales, tango que añora los arrabales, tango de un tiempo que dio que hablar. A mí me gusta el tango, pero el tango que me hable de arrabal y de fandango, y apriete la cintura de las mozas, la mano del varón, como un reclamo de amor. Un disco, todos los temas. Larga duración. Mi existencia, bebiendo tu esencia, se ahonda mi pena. Viejo y dil infortunado, tu perfume está a mi lado con el eco de su adiós. No fui capaz de comprenderla cuando podía retenerla. Su recuerdo es el castigo de haber desoído su ruego de amor. Cuando estaba junto a mí no comprendí cuánto la quería. Con otro amor soñaba yo, mientras por mí desfallecía. La dejé partir un día con crueldad, sin pensar que al alejarse detrás de su dolor, que no me conmovió, se iba mi felicidad. Es el castigo de haber desoído su ruego de amor. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Fiorentino y Troilo conformaron un afilado engranaje a fines de los 30 e inicios de los 40. Un acople perfecto donde la orquesta se lucía en una larga introducción para luego generar el marco adecuado y necesario para que el cantor se destacara. En esta primera etapa con su propio ensamble, la orquesta de Troilo tocaba habitualmente a la parrilla, que en la jerga del tango significa tocar sin un arreglo escrito. La música de esta primera etapa contaba con arreglos relativamente simples para la época, pero es de destacarse la coordinación sin partitura de 11 o 12 músicos que lograba la orquesta. Aunque en el tango, como en la mayoría de las músicas populares, el resultante sonoro depende más del conocimiento de algunas reglas de juego sobreentendidas que no suelen o no pueden ponerse por escrito. Oiremos a continuación los tangos Ficha de Oro, Grisel y Barrio de Tango, compuesto por Aníbal Troilo y Homero Manzi por aquella época. Seguimos escuchando en larga duración Barrio de Tango, de Aníbal Troilo y su orquesta típica. Tiempo que se fue con la canción que en Buenos Aires se oía, en la guitarra cantar con emoción, pobre mi madre querida, cuando el mastimi venía detrás del pan de Cremona, y era sentir un placer para la cima de un atardecer. Aprendí del pasado a ser quien soy, a dejar un recuerdo donde voy, y a saber que un buen amigo en la vida vale más que lo que pueda tener, y ayudar sin que me rindan honor al que a mí venga a pedirme un favor. Thank you. cuando partí, pues nunca, nunca más volví. Qué amarga fue tu pena, no te olvides de mí. Dijiste al besar el grito aquel, y hoy te digo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. La cooperación entre Troilo y Fiorentino acaba en 1944, cuando el cantor abandona la orquesta junto a otros músicos, entre los que se contaba Piazzolla. Tras la partida de Fiorentino, la orquesta de Troilo inicia una era de transición, en la que se suceden arregladores diversos y cantantes como Floreal Ruiz o Edmundo Rivero. Paralelamente al trabajo orquestal, Troilo canalizaría sus nuevas inquietudes como músico junto al guitarrista Roberto Grela y también con su cuarteto, en el que lo acompañaron Ubaldo de Lío, Rafael del Baño y Osvaldo Berlingeri. Pichuco murió un 18 de mayo de 1975. Escuchamos hoy en larga duración Barrio de Tango, de Aníbal Troilo y su orquesta típica. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Que me duele el corazón, quien por celo va sufriendo, su cariño va diciendo, no te quejes, bandoneón, que esta noche toco yo. La vida es una milonga. Thank you.